Bueno, mi nombre es Maritza Jaramillo Arancibia, yo soy de San Pablo. Feliz, para empezar estoy feliz por haberme ganado este premio. Yo soy comerciante, tengo un mini mercado hace ya casi cerca de 20 años. Y empecé como todo comerciante, de a poquito, en negocios chiquititos, pero siempre innovando y siempre con mucha responsabilidad, mucho observando, siempre como viendo cuáles son las necesidades de los clientes. Y hasta ahí, hasta ahora. Me ha tomado mucho esfuerzo, he cambiado, uno como comerciante cambia su vida, cambia su forma de vivir la vida en relación, cuando uno lo ve en relación a otras personas que tienen sus tiempos, que tienen sus vacaciones, que tienen sus espacios. Uno como comerciante muchas veces no tiene eso. Pero uno va aprendiendo y va aprendiendo a vivir así. Y también hay muchas recompensas. Una recompensa que en la vida, que como este premio que me he ganado. ¿Qué vas a hacer con el premio? ¿Lo primero que vas a hacer? No, llevármelo a la casa, no, y mío. Lo voy a tener, no sé. Yo creo que siempre, porque no es mi primer, es un premio que es de mi esfuerzo y es mi primer vehículo, así que no. ¿Tu primer vehículo? Sí, Felipo, es fruto de mi esfuerzo. ¿Esperabas ganarlo? No, jamás. Ni siquiera yo me hice la idea cuando yo me inscribí en el concurso de Carosi ganarme el premio, no, nada. Yo muy, de todas maneras, igual muy agradecida de las empresas, de Dimarc, porque yo, a pesar de que uno tiene un negocio chico, ellos siempre están con clientes chicos. ¿Desde cuándo eres cliente de Dimarc? Yo creo que desde siempre, desde que empecé. Casi 20 años. Claro, desde que empecé mi negocio. Y lo bueno que siempre hay toda la semana, todos los meses y con costo igual. Estamos hartos años, desde siempre. ¿Contenta? Sí, feliz. ¿Te tratan muy bien, feliz, además? Sí, todo. Muy, muy agradecida, todo, nunca un problema, no, nada. Vale, yo siempre bien con ello. Felicitaciones y disfrútalo. Gracias.